con este viento que hace, en toda España, todo el mundo está con Steel emocionado, enamorado de Steel. Enamorado. ¿Qué haríamos si no tuviésemos un soplador Steel para recoger todas las hojas, que deja el viento, que deja todas las terrazas perdidas? Imposible. ¿Qué haríamos sin la motosierra Steel? Nada. Nada. ¿Os imagináis cómo sería la vida sin una hidrolimpiadora Steel? No. Mucho peor. ¿Qué tristeza? Sí. A ver, ¿qué canción de amor le podemos dedicar a Steel, Evangelio? Estoy enamorado de Steel. Bien, bien, ¿eh? Me gusta la sopladora, ¿bien? También la motosierra, también la hidrolimpiadora. Steel. Y si no tienes no Steel, nadie. Vete a cualquier tienda Steel. En España hay más de 1,000. ¿Más de 1,000? Entra en steel.es, steel.es. Sí. Steel, ¿cómo era? Me gusta la motosierra. Estoy enamorado. De Steel. Steel. Oh yeah.